Audiolibro, la alabanza y exhortación como medios en la plantación de iglesias. Por el pastor, el Dr. Hugo A. Quintero. Publicado en el año 2025 por Bob Production Publisher. Agradecimientos. Estoy muy agradecido por algunas personas que han sido de bendición a mi vida, al Señor, que me salvó y me rescató, dándome salvación, vida eterna y una vida larga y abundante aquí en la tierra, a mi esposa, Teresita Quintero, junto con sus 4 hijos y el resto de su familia, que han sido una bendición para mi persona, también a mi hermano Luis Quintero, que ha sido un apoyo. Gracias a Dios porque él ha permanecido fiel en el camino, pues fue una de las almas que el Señor me concedió llevar a las aguas del bautismo y perseverar en él hasta el fin. También agradezco a mis 3 hijos, Yadira Quintero, Débora Quintero y Hugo Quintero Jr. En realidad, ellos saben lo que es ser hijos de pastores, que no es fácil, pero tampoco imposible. Sé que cada uno de ellos tiene testimonio. A mi madre, que fue la primera alma que el Señor me concedió llevar a los pies de Cristo, teniendo yo apenas 14 años de edad. El Señor me usó para ello. Luego siguió mi padre, que, en el año 1969, en el servicio de la noche, visitó la iglesia y el Señor lo alcanzó. Fue cuando rindió su vida y, después, estaba reconciliándose, primero con el Señor y segundo con mi mamá, llorando por su mal testimonio. Me siento muy contento con mi padre. Ya ellos partieron con el Señor. Quiero agradecer también al Ministerio Alcance Misionero Interdenominacional, junto a su presidenta y fundadora, Altagracia Gutiérrez. Ya vamos a cumplir unos 24 años de estar al lado de una dama que recibió un llamado y todavía el Señor la ha respaldado. He aprendido mucho de ella y gracias a Dios, porque por la gracia del Señor, aunque llegué al ministerio y a la casa misionera como alguien desconocido, Dios ha dado testimonio y actualmente ejerzo la vicepresidencia de dicho ministerio, conocido también por sus siglas AMI, sirviéndole al Señor en la casa misionera y llevando el mensaje fuera de las 4 paredes. Dedicatoria. Dedico esta obra, por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, a todos los ministros, a todos los que han recibido el llamado, a todos los que tienen en el corazón servir en las misiones o como misioneros. Que se dejen guiar por Dios en cuanto a la compasión, la misericordia y la paciencia, dándole la libertad al Espíritu Santo para que puedan, en realidad, realizar la misión y ser verdaderos testigos del Señor de la gloria. A todos los pastores, ministros, obreros y jóvenes. Hoy en día hay jóvenes que todavía perseveran, a otros, el Señor los está alcanzando, y hay otros que recibirán la bendición cuando, por medio del Espíritu Santo, puedan captar lo que les estoy compartiendo en este libro impreso o audiolibro. Necesitamos continuar y que el fuego del Espíritu se encienda para que ese avivamiento sea individual, que nos vayamos pareciendo más al Señor en obediencia. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que esperemos en Él, pero también que sepamos que, en realidad, Dios nos permitió entrar a este mundo para adorarlo y alabarlo en espíritu y en verdad. Prólogo. Conocer al pastor Hugo A. Quintero por más de 2 décadas ha sido una bendición que atesoro profundamente. A lo largo de estos años, he sido testigo de su integridad, su pasión incansable por el Evangelio y su sensibilidad única para ministrar a través de la alabanza, la exhortación y la predicación. Su caminar con Dios no es un discurso aprendido, sino una vida vivida con entrega, lágrimas, gozo y obediencia a la voz del Espíritu Santo. Este libro que hoy llega a tus manos no es simplemente una obra literaria ni un manual técnico. Es el testimonio vivo de un hombre que ha sido procesado, formado y enviado por Dios para llevar consuelo, dirección y unción a muchos corazones. Desde su experiencia personal en las montañas, en las ciudades, en los campos misioneros de América y en las congregaciones donde el Espíritu lo ha dirigido, Hugo nos comparte una enseñanza práctica y reveladora sobre el poder transformador de la alabanza y la exhortación como herramientas claves en la plantación de iglesias. Cada página está impregnada de vivencias reales, de consejos sabios y de una perspectiva bíblica clara que edifica, inspira y reta. El lector no solo encontrará fundamentos sólidos sobre cómo usar la alabanza y la exhortación en el ministerio, sino que se enfrentará también con el llamado personal a vivir una vida de obediencia, consagración y servicio. Mi oración es que este libro despierte nuevas pasiones, afirme llamados y sea usado por Dios para preparar obreros que, como el pastor Hugo Quintero, estén dispuestos a pagar el precio del ministerio y a ser verdaderos instrumentos en sus manos. A Dios sea toda la gloria. Prólogo escrito por Milko Baute. Escritor, editor y siervo del Señor. Prefacio. Me siento motivado a escribir este trabajo, principalmente porque sé que, como yo, pasé por varias experiencias no gratas al comienzo de mi carrera cristiana. Hay jóvenes y hermanos adultos que están dando sus primeros pasos en el Evangelio, y se van a encontrar con muchos obstáculos, persecuciones, rechazos, incluso de sus propios familiares que los desanimarán y que desistirán de este andar cristiano, para que no cumplan con el propósito que Dios tiene con sus vidas y con su llamado al ministerio. Una cosa sí sé, que, si Dios nos ha llamado para que saliéramos airados, y hemos obedecido, también muchos de nosotros hemos recibido el llamado al ministerio. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta fin de siglo, guiándonos por senderos de justicia por amor de su nombre, y como fue Él, el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora cuando respondemos a este llamado tan especial, en ocasiones pensamos que será a nuestra manera, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que vamos quedando desarmados. De nuestras ideas y de nuestros pensamientos, entonces Dios toma las riendas de nuestra vida, para transformarnos y llamarnos a que hagamos su perfecta y santa voluntad. Es una carrera que tenemos por delante y que debemos correrla con paciencia, aceptando lo que nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3. 1, y aplicándola en nuestra vida, que todo tiene su tiempo, y el deseo de nuestro corazón, tiene su hora. Introducción. La Escritura en Romanos 10. 15, nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Primeramente, había ciertas obras que Dios había preparado para que anduviera en ellas, Efesios 2, 10, y de la misma forma, me estaba preparando para que pudiera llevarlas a cabo, como el apóstol Pablo. Esta formación incluía ciertos detalles en los que no tuve ninguna parte. Todas estas cosas, y muchas otras más, fueron ideadas por la multiforme sabiduría de Dios con el fin de prepararme, para convertirme en un fiel ministro, o siervo, misionero, plantador de iglesias con un estilo peculiar, de alabanza y exhortación en conjunto con la predicación y motivando otras obras nuevas que están en plan de desarrollo, gracias a Dios y a la intervención y dirección del Espíritu Santo, Él pudo, a través de los años, servirme desarrollándome en obediencia al llamado de Dios. Al igual que el profeta Jeremías, Jeremías 1, 5, San Pablo también era consciente de que Dios había tenido este propósito para él, aún antes de que naciera. En Gálatas 1, 15, 16, pero cuando agradecí a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia para que revelara a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles. Dios preparó a Pablo para que fuera apóstol de los gentiles y podemos ver que su formación fue muy diferente a la de los otros apóstoles. Esto se debe a que Dios tenía propósitos diferentes para cada uno de ellos. Quizá la diferencia más sobresaliente es que mientras sus compañeros de apostolado habían crecido con Cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerlo como Hijo de Dios, Pablo, por el contrario, conoció a Jesús en la gloria de su resurrección, y fue después de esto cuando investigó en su humanidad perfecta, como leemos en Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre el hecho de que Dios tenía un propósito diferente para cada apóstol, y también para cada uno de nosotros, y en función de eso lo ha preparado todo para poder llevarlo a cabo. En su providencia, Él está desarrollando un plan en nuestra vida, pero tristemente este ideal divino puede quedar frustrado por nuestra falta de disposición y mala decisión. En el caso de Pablo, está claro que él no hubiera sido el hombre que llegó a ser, ni tampoco habría hecho el trabajo que hizo, si una serie de circunstancias no hubieran sido designadas por Dios en los años previos a su conversión. En esos momentos, él no sabía que estaba siendo preparado por Dios, y, de hecho, sus propias intenciones para el futuro diferían mucho de las que el Señor tenía para su vida. Sin embargo, cuando él se convirtió, Toda aquella preparación previa empezó a encajar perfectamente, sirviéndole de manera extraordinaria para desarrollar la obra para la que había sido llamado como apóstol de los gentiles. La alabanza que agrada a Dios. La palabra alabanza y sus derivados aparece en 506 pasajes del Antiguo Testamento, de los cuales dos tercios pertenecen a los Salmos. Adoración y sus derivados aparece 170 veces en el Antiguo Testamento. Instrumentos de música aparece 75 veces en la Escritura. La palabra cantar y sus derivados aparece 147 veces en la Biblia, la mayor parte en los Salmos. La palabra glorificar o enaltecer también aparece en innumerables ocasiones. La palabra hebrea para alabar, HLL, Ayel, tiene correspondientes en la mayor parte de las lenguas semíticas. En acádico, alalu significa entonar un cántico de alegría y en ugarítico, HLL significa gritar de júbilo. Dicho todo esto, podemos proponer que la alabanza nos oriente hacia un reconocimiento de la gloria de Dios por su intervención en medio de la humanidad, que nos lleve a elogiarle y aclamarle de forma permanente con júbilo y alegría. Podríamos decir que hay tres acciones esenciales de Dios que nos impulsan a la alabanza. Dios consuela. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues, aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado, Isaías 12, 1. Dios imparte justicia, alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, Salmo 7, 17. Dios hace misericordia, cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre, Salmo 18, 49 a 50. Por otro lado, la alabanza es una decisión libre del pueblo de Dios. No hay obligación, es un acto de la voluntad. La palabra hebrea yada incluye este matiz importante y aparece 29 veces en el Antiguo Testamento expresando el deseo y la voluntad de alabar a Dios, Salmo 79, 13. Por eso, la idea de la alabanza está relacionada con la espontaneidad, en el sentido de que no puede convertirse en obligación, de ahí que haya texto que nos habla de alabar a Dios, con todo el corazón, Salmo 86, 12 a 13. En la Escritura, el corazón es la sede de todo nuestro ser, pensamientos, sentimientos, voluntad, intenciones. Por ello, cuando alabamos al Señor con todo nuestro corazón no hay nada que nos distraiga, porque todo nuestro ser está centrado en agradecer a Dios su misericordia. No obstante, en muchas ocasiones, podemos observar que mientras cantamos, algunas personas están hablando con otras, se saludan con la mano o con una señal de los ojos. Cuando llegan tarde al culto y la comunidad ya está entonando un canto, otras están pendientes de que los niños hagan ruido e, incluso, hay quien canta mientras busca un texto de la Escritura, pero eso no es alabado, eso solo es cantar. La alabanza está en otra dimensión. La alabanza tiene que ver con guiar a todo nuestro ser para que se centre en el favor de Dios. Al alabar de corazón tenemos un encuentro con el Señor, y, cuando uno se encuentra con el Señor, no hay distracciones. Un grupo de alabanza y adoración requiere una combinación de cantores, músicos y panderistas. En el Antiguo Testamento, leemos de la reforma que David hizo en la alabanza y la adoración. Asimismo, David y los jefes del ejército se apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Y echaron suerte para servir por turnos, entrando del pequeño al grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Primera de Crónicas 25, 1,6,8. De ese pasaje de Primera de Crónicas 25, 1 al 31 aprendemos varias cosas sobre el ministerio de la alabanza y la adoración. En primer lugar, los músicos y cantores fueron apartados para ese ministerio bajo la dirección de David y los jefes de su ejército, 25, 1. Para que un ministerio de alabanza y adoración sea eficaz, el pastor y los oficiales deben orar a Dios y apartar a las personas adecuadas. En segundo lugar, los músicos y cantores ministrarán de parte de Dios. Leemos, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos, 25, 1. El ministerio de alabanza y adoración debe tener un objetivo profético. Dios debe revelarse y hablar por medio de los instrumentos o la música. En tercer lugar, los músicos y cantores estarían capacitados. Leemos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Notemos asimismo el énfasis en la obra de su ministerio. Los instrumentistas y los cantores son ministros para Dios y ministros de Dios para la congregación. En cuarto lugar, los músicos y cantores serían personas obedientes. Leemos, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, 25:2. Notamos por el resto del pasaje que los músicos estarían bajo la dirección de sus padres, 25:2-6. En quinto lugar, los músicos y cantores aprenderían a ver a Dios y a exaltarlo. Leemos, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, 25:5. La visión espiritual del Padre se transmitiría sobre los hijos y estos exaltarían el poder de Dios. En sexto lugar, los músicos y cantores serían personas dispuestas. Leemos, Asar, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey, 35:6. Los músicos y cantores tienen que estar a disposición de la congregación y del pastor. Cuando se les necesita dirán, aquí estamos. En séptimo lugar, los músicos y cantores serían personas calificadas. Leemos, instruidos en el canto para Jehová todos los aptos, 25:7. Dios quería lo mejor de lo mejor. Todavía Dios quiere lo más electo, lo más capacitado, lo más apto, lo o más barra diagonal mejor. En octavo lugar, los músicos y cantores serán personas pacientes y humildes. Leemos, y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo, 25:8. El ministerio de alabanza y adoración debe estar ungido por el Espíritu Santo. Tocar y cantar sin unción no produce efectos espirituales. La unción es algo que no se puede imitar. Tiene un precio de consagración y exige una vida de oración. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en los músicos y en los cantores, la unción cubre a todos los participantes. Este ministerio debe ministrar a la congregación. Ellos no están delante de la congregación para lucir sus uniformes ni para entretener, están ahí para ministrar. En el Antiguo Testamento vemos músicos que ministraron con la música. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Primera de Samuel 16:23. Pero ahora me traicionó un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Segunda de Reyes 3:15. Por tanto, mientras tocan y cantan, echarán fuera enfermedades, pronunciarán palabras de liberación para los oprimidos por el diablo. Destruirán las fortalezas del diablo en la guerra espiritual de la alabanza y proclamarán la victoria del pueblo de Dios. El ministerio de alabanza y adoración debe tener buenos equipos de música y sonido. Si en algo las congregaciones deben hacer una buena inversión de recursos económicos es en este ministerio. La buena música es una carnada para tener buenas pescas de almas y para atraer a los creyentes a la fe. Este ministerio debe dedicar tiempo a la búsqueda de la presencia divina. La mejor manera de lograrlo es orando y leyendo la palabra. El día del ensayo debe ser también de preparación espiritual. Ensayar sin la presencia de Dios da muy pocos resultados. 10 razones que caracterizan a un adorador. Estas son las 10 razones que caracterizan a un adorador. 1. Corazón humilde. Así como David, quien siempre buscaba agradar al corazón de Dios, debemos saber que todo lo que hacemos es para glorificarlo a Él y no a nosotros mismos. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. 2. Ama servir en la casa de Dios. No solo en la alabanza, sino en cualquier cosa que le demanden, siempre busca lo mejor para la iglesia en general, no solo en la parte de la alabanza. 3. Ama a tu iglesia. Sabe que ese es el lugar donde Dios le ha puesto y donde debe servir de todo corazón. 4. Está sometido a su pastor. Es muy importante que esté de acuerdo con la visión de su pastor y por lo tanto es un apoyo incondicional para desarrollar la obra de Dios. 5. Está involucrado en las actividades de su iglesia. Dios nos ha llamado a ser siervos, así que en nuestro caso es indispensable ser siervo más que tener un talento. Pero ustedes son linaje escogido, verdadero sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. 6. Es una persona de oración. Este es el verdadero llamado que tenemos como cristianos, ganar todo primero en el mundo espiritual, para luego verlo en el mundo natural. 7. Tiene una genuina compasión por las personas. Se interesa por cumplir con la gran comisión, que es ganar almas y hacer discípulos y no simplemente cantar o tocar en la iglesia. Finalmente Dios nos pedirá cuentas de lo que hicimos y no nos podemos presentar a Dios con las manos vacías. 8. Sabe trabajar en equipo. Sabe que es parte de un equipo de alabanza donde todos deben estar en un mismo espíritu y una misma visión, la cual es que las personas encuentran a Jesús por medio de la adoración. 9. Es sensible a la necesidad de la iglesia. Sabe que el tiempo de adoración es para que las personas puedan llevar sus necesidades a la cruz y sentirse libres para recibir la palabra. 10. Involucra a la iglesia en el tiempo de alabanza. No se trata de que la iglesia esté solo viendo lo que sucede en la tarima, se trata de llevarlos a la presencia del Señor, involucrándolos cantando y adorando. Es por eso que se deben escoger canciones sencillas que glorifiquen el nombre de Jesús. El poder de la alabanza. La alabanza no es simplemente un segmento musical dentro de un servicio cristiano, es un arma espiritual, un canal de edificación y un catalizador para la manifestación de la presencia de Dios. En el contexto de la plantación de iglesias, la alabanza no solo prepara el ambiente para recibir la palabra, sino que también abre los corazones de las personas para ser receptores del Evangelio. Como adorador que ha servido durante décadas, he aprendido que una iglesia puede comenzar sin edificio, sin equipo de sonido e incluso sin instrumentos, pero jamás podrá crecer sin una atmósfera de alabanza que honre al Señor. 1. Fundamento bíblico del poder de la alabanza. La alabanza entrona a Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22, 3. Cuando levantamos nuestras voces en adoración sincera, invitamos al Rey de Reyes a tomar su lugar en medio de nosotros. La presencia de Dios no es un accesorio en la plantación de una iglesia, es la esencia misma de su nacimiento y crecimiento. La alabanza rompe cadenas espirituales. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, Hechos 16, 25 a 26. Pablo y Silas no estaban en un templo, sino en una cárcel. Sin embargo, su alabanza liberó poder que quebró las cadenas físicas y espirituales. En una nueva congregación, la alabanza es un agente liberador para quienes llegan cargados, heridos o atados por el pecado. La alabanza abre puertas para la evangelización. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, Salmo 100, 4. La alabanza es la llave que abre la puerta del corazón humano para recibir el mensaje de Cristo. Una comunidad que canta unida transmite gozo, esperanza y fe, atrayendo a los incrédulos hacia el Señor. 2. El papel de la alabanza en la plantación de iglesias. Prepara el terreno espiritual. En toda plantación de iglesia, hay oposición espiritual. La alabanza es como arar el terreno antes de sembrar. Derriba fortalezas, 2 de Corintios 10, 4, y prepara el ambiente para que la semilla del Evangelio sea recibida. Une a la congregación naciente. En los primeros meses de una iglesia, las personas vienen de trasfondos, culturas y experiencias distintas. Cantar juntos rompe barreras, crea un lenguaje común y fomenta la unidad del Espíritu, Efesios 4, 3. Invita la dirección del Espíritu Santo. Muchas veces, en una reunión de plantación, el orden humano se ve interrumpido por el mover de Dios. La alabanza flexible, sensible y guiada por el Espíritu abre espacio para que el Señor ministre como Él quiera. 3. Características de una alabanza efectiva en la plantación de iglesias. cristocéntrica, no se enfoca en emociones humanas, sino en exaltar a Cristo y su obra redentora. Participativa, involucra a todos, no solo al equipo de alabanza. La iglesia se construye con voces unidas. Congruente con la palabra, cada letra y declaración debe tener sustento bíblico. Sensible al espíritu, un adorador experimentado sabe cuándo continuar, cuándo callar y cuándo orar. 4. Testimonio y experiencia personal. En una de las primeras reuniones que dirigí en una plantación, en un salón prestado, comenzamos a cantar un sencillo coro basado en el Salmo 34, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Al inicio, las voces eran tímidas, muchos no sabían la letra. Pero a medida que repetíamos, las lágrimas comenzaron a fluir. Al final de la reunión, dos personas entregaron su vida a Cristo sin que hubiésemos predicado formalmente. Fue la alabanza la que abrió la puerta para que el Espíritu Santo tocara sus corazones. 5. Desafíos y consejos para los adoradores en la plantación. Sé humilde y enseñable, el equipo de alabanza en una plantación necesita flexibilidad y disposición para adaptarse a recursos limitados. No dependas del equipo, la unción no está en la tecnología, sino en un corazón rendido. Ora antes de cantar, la alabanza debe ser fruto de comunión, no de improvisación vacía. Incluye cantos congregacionales fáciles, especialmente en los primeros meses, donde hay nuevos creyentes. Conclusión. La alabanza no es un complemento opcional en la plantación de iglesias, es un elemento central que abre los cielos, derriba fortalezas, une a la congregación y proclama el señorío de Cristo. En todo lugar donde se eleva verdadera alabanza, el Espíritu Santo tiene libertad para obrar y la semilla del Evangelio encuentra tierra fértil para crecer. Que todo adorador que sirva en una plantación recuerde, tu canto es más que música, es un ministerio que siembra, riega y prepara el campo para una cosecha abundante. Si quieres, puedo prepararte la guía de estudio y las preguntas de reflexión para este capítulo, de manera que sirva como material de discipulado para los nuevos miembros de una iglesia en plantación. El poder de la exhortación. En la plantación de iglesias, la exhortación es una herramienta vital para edificar, corregir y animar al pueblo de Dios. No se trata de un simple regaño ni de palabras duras, sino de una expresión de amor que impulsa a la congregación a caminar en obediencia y fe. La exhortación, cuando está guiada por el Espíritu Santo, no destruye, sino que fortalece, no aplasta, sino que levanta. En mi caminar como siervo de Cristo, he visto cómo una palabra oportuna puede cambiar el rumbo de un creyente, restaurar un ministerio o encender la pasión por las almas. 1. Fundamento bíblico de la exhortación. Un mandato del Señor. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 13. La exhortación no es opcional, es una responsabilidad de todo creyente, especialmente de los que sirven en el liderazgo de una nueva obra. Para edificación y no para destrucción. Por esto os escribo estando ausente, para no tener que tratar con severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. 2 de Corintios 13, 10. El objetivo principal de la exhortación es edificar, restaurar y encaminar, no humillar ni herir. Con urgencia y paciencia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 de Timoteo 4, 2. En una iglesia en formación, habrá momentos para animar, otros para corregir, y siempre con la paciencia que refleja el carácter de Cristo. 2. El papel de la exhortación en la plantación de iglesias. Mantiene la visión clara. En una iglesia nueva, es fácil que las personas pierdan de vista el propósito y la misión. La exhortación recuerda constantemente la razón por la que Dios los ha reunido, alcanzar almas, discipular y glorificar a Cristo. Corrige desviaciones tempranas. En las primeras etapas, pequeños errores no corregidos pueden convertirse en grandes problemas. La exhortación a tiempo evita divisiones, apatía o doctrinas erróneas. Anima en medio de la oposición. Toda plantación de iglesia enfrentará resistencia, tanto espiritual como humana. La exhortación renueva las fuerzas de los que sienten desánimo, recordándoles que su labor no es en vano, 1 Corintios 15, 58. 3. Características de una exhortación efectiva. Basada en la palabra, no en opiniones o emociones, sino en principios bíblicos claros. Guiada por el Espíritu Santo, el discernimiento es clave para saber cuándo y cómo hablar. Equilibrada entre verdad y amor, la verdad sin amor hiere, el amor sin verdad debilita. Oportuna, una palabra a tiempo es como manzanas de oro con figuras de plata, Proverbios 25, 11. 4. Ejemplo de la exhortación en acción. Recuerdo una reunión de oración en una pequeña sala donde se estaba iniciando una obra. Algunos líderes comenzaban a mostrar apatía en la asistencia y en la preparación espiritual. El Señor puso en mi corazón compartir Hebreos 10, 24 a 25, animando a no dejar de congregarnos y a estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa noche, lejos de sentirse reprendidos, los hermanos lloraban y se abrazaban, comprometiéndose a redoblar esfuerzos. Semanas después, la congregación comenzó a crecer notablemente. 5. Consejos para el ministerio de la exhortación en una plantación. Ora antes de hablar, la exhortación sin oración puede ser solo crítica. Escucha antes de responder, a veces, la exhortación más efectiva comienza con oír la necesidad del otro. Sé ejemplo. La exhortación pierde fuerza si no se vive lo que se predica. No pospongas lo que el Espíritu te impulse a decir, el retraso puede significar la pérdida de una oportunidad para prevenir un daño mayor. Conclusión. La exhortación es una voz de alerta y un soplo de ánimo que el Señor usa para mantener viva y saludable a la iglesia. En el contexto de la plantación, es un instrumento indispensable para guiar a la congregación asiente por el camino correcto, mantener la unidad y encender el fervor por la obra del reino. Recordemos que una exhortación dada en amor y bajo la dirección de Dios no solo corrige, sino que también siembra esperanza, fortaleza y un compromiso renovado para seguir adelante hasta que Cristo sea formado en todos. El llamado de Dios. Aprendamos a conocer el llamado de Dios y la base del creyente para realizar su misión en la tierra. Un breve repaso del nuevo creyente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15 a 16. Cuando la persona se arrepiente, se convierte en un nuevo creyente, empieza una nueva vida, su manera de vivir da un giro de por lo menos 90 grados, porque se acerca al reino de Dios, Juan 3, 3. El nuevo creyente creyó y es liberado por el poder de la palabra de Dios, Juan 8, 32. El nuevo cristiano se integra como miembro de una congregación y vive el celo, pues todo es nuevo, porque Jesús entró en su corazón. Ya tiene un pastor que le enseña la palabra de Dios para que pueda entender el evangelio de liberación que ha recibido. El nuevo creyente comienza a ver la operación de la nueva vida dentro de su alma y su espíritu, y ve cómo surgen 7 frutos que indican que nació de nuevo. 1. Creyó y entregó su corazón a Jesús, una demostración de que ya es cristiano. 2. Recibe la doctrina del arrepentimiento para ser bautizado en las aguas, Mateo 3, 13 a 16. El bautismo es el sello del verdadero arrepentimiento. 3. Comienza a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, Salmo 119, 105. 4. Comienza a experimentar la vida de oración, Mateo 6, 5 al 15. 5. Experimenta el poder del ayuno y consagra su vida a Dios, Mateo 6, 17 a 18, Mateo 9, 14 a 15. 6. Con su fidelidad a Dios puede llegar a ser elegido copastor de la iglesia, porque es un creyente maduro y bien disciplinado, un buen cristiano. 7. Continúa creciendo, se preocupa por prepararse mejor para servir a su Señor y toma la decisión de ingresar al Instituto Teológico como buen soldado de Jesucristo, 2 de Timoteo 2, 15. 8. Conoce diferentes tipos de visiones. 9. Entonces, el nuevo líder comienza a sentir algo extraño dentro de su interior que le empieza a mostrar visiones de su llamado personal, y con un buen historial de trabajador eficiente llega la visión de su llamado. Siervos que vieron visiones. Lea Daniel 7, 2 a 3, Ezequiel 8, 1 al 4, Isaías 6, 1 al 10, y Apocalipsis 1, 9 al 20. Esto nos permite entender qué es una visión y qué es una misión. Conoceremos el llamado de Dios para realizar diferentes tipos de misiones con distintos siervos. Los llamados de Dios. Cuando Dios llama a un siervo, sabe que está ocupado, le llama porque conoce que es un buen trabajador y muy responsable para realizar la misión. La parábola de los talentos: uno recibió 5 talentos, otro 3 y el último 1, Mateo 25, 14 al 30. La gran comisión: Jesús envió a los 11 apóstoles, Mateo 10, 1 al 20, Marcos 16. Cuando Dios pone en ti un ministerio, sabe que tienes los ingredientes necesarios para cumplir la misión asignada y terminarla en victoria, Apocalipsis 22, 12. La gran comisión, Hechos 1, 8. Planificación del trabajo de misiones en equipo. En las misiones, cada día hay un desafío. El misionero tiene que prepararse bien para alcanzar su meta. El llamado de Dios al hombre. Existen diferentes tipos de llamados a distintos siervos. Cada uno fue llamado con una misión distinta y con propósitos muy diferentes, pero todos son llamados por Dios. Todos los llamados no tienen un tiempo específico de duración. Pueden ser rápidos o lentos, de largo plazo o de corto plazo, según la necesidad y propósito de nuestro Dios. Ejemplo, Jonás fue llamado para ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a sus moradores, Jonás 1, 2. Este llamado fue de larga espera o debía realizarse inmediatamente, es decir, de corto tiempo. Si consideramos que fue de corta duración, lo confirmamos en Jonás 3, 1 a 4. Por lo general, todos los llamados pasan por un proceso que hay que aprender a esperar para estar seguros. Hay tres elementos que el creyente debe tener para estar en el mundo de los llamados. 1. Una base sólida como fundamento. 2. Entender que no es cualquier creyente, sino que ha sido selecto por Dios para servir. 3. Estar dispuesto a servir a Dios. ¿Dónde? Donde Él te envíe. ¿Cuándo? No lo sabes. Como misionero enviado, debes conocer la nación donde servirás. Datos importantes que debes saber. Nombre de la nación. Posición geográfica. Número de cristianos. Número de misioneros. Valor de su moneda. Si el país es frío o caliente. La ciudad donde el Señor te envía. Si es montañosa o llana. ¿Cuántos pobres tiene? Su bandera, para no confundirla con la de otras naciones. Calidad de vida, si hay mucha pobreza o economía equilibrada. Si hay muchos ricos. Su himno nacional. Tener un mapa de la nación. Debes mantener contacto con otras agencias misioneras y tratar de conseguir apoyo para orientarte y lograr tu misión con mayor efectividad. Conoce sus leyes principales, especialmente las relacionadas con inmigrantes y misioneros. Debes saber qué religiones operan en la nación: católica, islámica, testigos de Jehová, santería, brujería, adivinación, budismo, satanismo. Identifica también sus necesidades principales: educación, empleo, vivienda, atención a ancianos, ayuda para niños huérfanos o desaparecidos, y si es necesario, infraestructura como edificios para su atención. Cuando el misionero tiene esta información sobre la nación a donde el Señor le envía, puede elaborar planes estratégicos para entrar con el poder de Dios y cumplir el objetivo de su misión. Es muy importante conocer diferentes tipos de misiones, porque pueden ayudarte a identificar tu llamado. Lectura bíblica, Lucas 3, 4 a 8 y 15 a 18. Hay diferentes tipos de misiones en las que se puede trabajar. Debes estar seguro de que has sido llamado para trabajar en una misión selectiva por Dios en la tierra. 16 diferentes tipos de misiones donde puede estar tu llamado. 1. Con adictos a drogas. 2. Con alcohólicos. 3. Con prostitutas. 4. Con personas que padecen diversas enfermedades. 5. Con homosexuales. 6. Con lesbianas. 7. Con juventud rebelde. 8. Con adolescentes embarazadas. 9. Con idólatras. 10. Con personas que tienen problemas de inmigración. 11. Con familias desempleadas. 12. Con tribus indígenas que viven cerca de tu ciudad. 13. Con viudas. 14. Con santeros. 15. Con adivinos. 16. Conjugadores. Si has sido llamado como misionero por Dios para trabajar en el mundo de las misiones, debes estar seguro de cuál es tu misión y hacia dónde se enfoca tu llamado. Al norte de tu ciudad. Al este de tu ciudad. Al oeste de tu ciudad. Al sur de tu ciudad. Como misionero local, debes conocer cuál es tu misión y saber que las misiones representan trabajo duro, sin días ni horarios fijos. Realizar una misión es responder en el momento de la necesidad y cuando Dios te llama. La misión requiere sacrificio y, muchas veces, dolor. No hay salario. Si crees que ser un obrero asalariado es el objetivo, estás equivocado. Los misioneros no cobran por su servicio, porque son voluntarios, y los voluntarios son bendecidos. Tu patrón, cuando te llamó, no habló de salario, sino de trabajo y bendiciones, mucho trabajo y muchas bendiciones, Marcos 6, 7 a 10, Efesios 1 a 3. El misionero camina en su misión con 7 ingredientes que son muy necesarios para la realización del tipo de misión que le toca hacer. Oración, lo. Mantiene creyéndole a Dios, es el alimento de su espíritu. Ayuno, produce en él grandes satisfacciones y mucha fuerza, le motiva a trabajar cada día sin desanimarse. Fe, es el motor de la armonía para comprender a los demás. Amor, es la fuerza de Dios dentro de él, que le conduce a servir a los demás con alegría. Paz, es el eslabón que le impulsa a predicar la verdad de Dios y establecer su ministerio. Gozo, le da entusiasmo y fortaleza para continuar sirviendo. Firmeza, le ayuda a mantenerse constante en su llamado. Cuando el misionero camina con estos 7 ingredientes, sabe que el tipo de misión que realiza está en el corazón de Dios. Como misionero, debe saber que las misiones no son un instrumento de fama, de hacer dinero ni de obtener grandes reconocimientos. Las misiones no representan un buen salario para vivir cómodamente en la tierra. El tipo de misión que se realiza no es un título colgado en la pared de tu casa, ni el reconocimiento de la directiva de la iglesia donde te congregas, ni el apoyo que algunos hermanos prometen y luego olvidan, ni siquiera el respaldo que el concilio al que perteneces pudo haberte ofrecido. Tu misión es un ministerio establecido en tu corazón, que como una antorcha encendida marca el sello de tu apostolado en el mundo de las misiones. Solo el Señor te sostiene en el camino. Cuando conoces el tipo de misión, regresas con gozo trayendo tus gavillas al lugar de donde saliste, Salmo 126, 6. Debes pensar primero que la misión representa trabajo y dolor, y que es un gran desafío contra todo el sistema religioso que impera en tu ciudad. Los demonios asignados por Satanás te atacarán y trabajarán en equipo para intentar destruir tu misión. Tienes que estar preparado para la guerra espiritual, porque entrarás en campo minado por tu enemigo. Recuerda que tu ardua labor no será publicada en los periódicos de tu ciudad, y que la gente que te conoció no te seguirá por el tipo de misión que realizas al ayudar al caído y buscar a los oprimidos. Ese tipo de trabajo no suele interesar. Por el contrario, sentirás en carne viva la crítica destructiva, el rechazo y la indiferencia de familiares, hermanos y amigos que decían amarte y apoyarte. En el campo misionero de tu ciudad, serás el blanco de ataque de quienes te rodean y tendrás que luchar cada día con la fe de los vencedores y la incredulidad de los que dudan de las victorias. Para conocer y trabajar tu misión, tienes que creerle a Dios y, por la fe, sentirlo cada día a tu lado. En el campo de batalla, para poder declararte vencedor en tu ciudad, tienes que usar toda la armadura de Dios para apagar los dardos del maligno, sin mirar atrás. Mientras otros te critican, tú trabajas, y Dios se glorifica. Cuando el misionero muestra estas cualidades en la misión que realiza, gana el respeto de sus conciudadanos y de sus hermanos en el ministerio, porque ha aprendido a usar las herramientas adecuadas, el amor, la fe y la paciencia para esperar en Jehová. 14 palabras clave que llegan al corazón y al pensamiento cada día del nuevo líder y que le ayudan a recibir la respuesta de Dios para el llamado al liderazgo en el inicio de su ministerio. 1. Fe. 2. Responsabilidad. 3. Reflexión. 4. Sonido, claridad en el mensaje. 5. Inquietud. 6. Cambio. 7. Manifestaciones. 8. Decisiones. 9. Compromiso. 10. Ánimo. 11. Esfuerzo. 12. Gastos. 13. Apoyo. 14. Propósito. La fe no me muestra dónde estoy, sino a dónde voy a cumplir con esta responsabilidad. ¿Será el Señor quien me llama, o fue un hombre? ¿Soñé que estaba haciendo esta labor? ¿Siento una gran inquietud de hacerlo? ¿Estoy cambiando mi manera de ver la misión? ¿Entiendo esta manifestación por medio de la fe? Tomar la decisión de servir a Dios implica pagar el precio debido y asumir mi compromiso con seriedad y madurez. No puedo tener miedo. Tengo que estar dispuesto. ¿Cómo se cubrirían los gastos? ¿De dónde vendría el apoyo? ¿Cómo se cumplirá el propósito de Dios en mí? La base fundamental del líder es ayuno, oración, lectura de la palabra, descubriendo la voz de Dios para llegar al conocimiento del llamado. Visiones que revelan la misión que va a realizar, el grupo con el que va a trabajar, el lugar donde la misión se va a llevar a cabo. Aceptar el llamado se basa en el compromiso y la obediencia total a quien te llamó. Luego, se dan los primeros pasos en el ministerio y, con las pruebas diarias, se va formando tu liderazgo y entendiendo la misión que fue depositada en tus manos. Conclusión. Mis experiencias y testimonios para ministros, aquellos que están recibiendo el llamado, a las misiones y para la plantación de iglesias. Tenía 14 años cuando acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Antes de mi conversión, era un burlador, imitando con sarcasmo a los hermanos mientras cantaban acompañándose con las palmas de sus manos, me reía de ellos cuando salíamos de un servicio. Junto con unos amigos nos íbamos a emborracharnos, a escondidas de nuestros padres, cantando los coros con burla, palmeando nuestras manos. Cumplido los 3 meses, tuve un accidente automovilístico que me fracturó las 2 manos, cerca de las muñecas, la nariz y la pierna izquierda, fui intervenido quirúrgicamente. Pasaron unos cuantos meses y me di cuenta de que mi mano izquierda se estaba secando, inutilizándose por completo. Esto me llevó a caer más en el licor y a pensar que mi vida iba a ser muy desgraciada por encontrarme inválido desde mi juventud. Un día recibí una invitación de la congregación a unos servicios especiales en el campo, y los días eran viernes, sábado y domingo. Acepté esa invitación y fui con mi hermano menor y 2 amigos mayores. El servicio del domingo fue muy especial, la alabanza estaba bien unida, los hermanos adoraban a Dios con júbilo, entonces mis amigos y mi hermano iban a comenzar a burlarse, como solían hacerlo en otras ocasiones. Fue en ese momento que sentí un temor tan fuerte, un susto tan grande que les dije a ellos que no se burlaran, porque pensé que me pasaba a mí, y les mostré mis 2 manos. Desde ese momento mi vida comenzó a cambiar, a tener convicción en cuanto a la alabanza. Regresamos al pueblo donde vivíamos y al siguiente domingo, me arrepentí y entregué mi vida al Señor. Para el mes de enero de 1960, fui bautizado en las aguas, en el río que pasaba cerca de la iglesia que estaba en el campo, y ese día también, el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Dios comenzó a tratar conmigo en cuanto a la evangelización. Los jóvenes del campo llegaban los sábados a la 1 de la tarde y nos uníamos con ellos para caminar subiendo las montañas y llegar a las 8 de la noche a un lugar en donde se hacían servicios los sábados por la noche y el domingo por la mañana. Era una obra nueva y los jóvenes teníamos la dirección de los cultos. Había un gran avivamiento y el Señor Jesús seguía añadiendo a la iglesia a los que habían sido salvos. El líder de los jóvenes me dijo un sábado, mañana domingo en el servicio evangélico iba a traer la predicación. Para mí fue una sorpresa, y allá en esa montaña, di mi primer sermón. No tenía mucho conocimiento, pero me encomendé a Dios y Él me lo dio. Cuando hizo el llamado, solo una joven pasó adelante llorando, arrepentida y rindiendo su vida al Señor Jesús. Esta joven por un buen tiempo se burlaba, se portaba mal, saboteando los cultos, pero ese día Dios la enlazó con sus cuerdas de amor. Experimentó un gozo inefable, una alegría profunda, al haber sido el canal de bendición para esa alma joven. Allí Dios trató conmigo y me habló diciéndome que Él me iba a usar en el ministerio, como un instrumento útil para alcanzar almas para el reino de los cielos. 2 años más tarde, me había trasladado a vivir a la ciudad más cercana, donde me incorporé a la iglesia madre y gracias a Dios que me puso en gracia con el pastor principal, y por 8 años, fue mi mentor, mi consejero, mi amigo, y le servía obedientemente, aprendiendo cada día de él y poniendo en práctica sus sabios consejos. De esa iglesia, salíamos todos los viernes a hacer servicios en los barrios de la ciudad y Dios continuaba bendiciéndolos y usábamos por el Espíritu Santo en la dirección de la alabanza, la exhortación y la exposición de la palabra. Los consejos que recibí como discípulo, de mi pastor y maestro, y que los puse en práctica, los comparto hoy con aquellos hermanos en la fe. Como siervos de Dios que somos ahora, hemos visto a través de nuestra carrera ministerial en los años que hemos militado en el Evangelio, cómo Dios nos ha venido transformando y ubicándonos en el lugar clave, ejerciendo algunas características en la alabanza, la música y la exhortación de la palabra de Dios, como verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Primer consejo. Durante mis primeros 6 años de discipulado, el pastor me dijo, ven preparado a cada servicio, con oración, consagración a Dios, listo para responder a la invitación del Espíritu Santo, por medio del cual esté dirigiendo el servicio. Él te llamará para que dirijas los coros, los himnos, o la lectura de la palabra de Dios, o una oración invitando a la congregación a participar con gozo y voluntariamente. Debes venir al servicio bien arreglado, incluso si tu ropa está usada, pero limpia. Segundo consejo. Nunca te regalen para que te usen en el servicio cristiano, espera paciente y sé prudente. Tercer consejo. Cuando seas llamado a ejercer los dones y talentos, siempre haz estas preguntas. A. ¿Por qué cantas o tocas el instrumento musical? B. ¿Para qué cantas o tocas el instrumento musical? C. ¿Para quién canta o tocas ese instrumento? D. Vivir lo que cantas y lo que tocas. E. Invitar a la congregación a que se una en un mismo sentir, juntos y en armonía, alabando y glorificando al Señor. Durante los 6 años de preparación que estudié en el Instituto Bíblico y demás cosas que hacía, estuve esperando con paciencia el llamado de Dios al ministerio. Mi testimonio. Fui escogido por el Señor en mi familia, el número uno, después, al año, mi mamá y, como a los 4 o 5 años, mi papá. Ellos estaban separados, pero al final se reconciliaron, gloria a Dios. Luego pasaron mi hermano, mi hermana y hay primos y otros familiares que, aunque los dejé de ver de pequeños, hoy en día algunos son abogados, doctores, y amigos de mi juventud que ahora son pastores y ministros y están sirviendo en diferentes partes de Colombia. Gracias a Dios, que nos permitió ser un instrumento en sus manos, y sé que donde hemos dejado huellas, primero se plasmaron las de mi amado Jesús. El primero, de enero de 1968, a los 14 años asistí a una convención nacional en Barranquilla, Colombia, y en un culto misionero, recibí el llamado de Dios al ministerio a tiempo completo. De 1968 a 1970, fueron mis primeros 3 años de pastor. Hicieron 3 obras nuevas, una por año. Las dejaba con un buen número de miembros y disfrutaban de un gran avivamiento. Notaba que Dios me usaba en la alabanza, que Él me estaba levantando como un salmista o cantor, con mucho temor, reverencia, con fervor, cantando y alabando a Dios con entendimiento, movido por el Espíritu Santo. En el año 1968 comienza mi ministerio en la primera iglesia, la cual había estado cerrada por 5 años, pues todos los miembros asistían a la iglesia madre que se encontraba en la ciudad de Bucaramanga. Luego, a los 11 meses, Dios nos bendijo y me envió a otra iglesia que estaba pasando por una situación difícil. El líder que estaba allí se descuidó, no dio buen testimonio y el Señor nos ayudó a levantar esa obra. En el año 1970, Dios me envía a Bogotá, Colombia, donde había un grupo de aproximadamente 50 hermanos. Como estábamos iniciando el ministerio, fuimos obedientes y llegamos a servir y ministrar. Resulta que entre esos 50 hermanos había habido una división, por lo que, después de 3 meses, lo que quedó fueron 2 familias, 4 adultos, jóvenes y niños, un total de 10 almas. Pero gracias al Señor, que nos bendijo trabajando en una casa, y a la distancia estaba la otra casa, que pertenecía a las 2 familias, de ahí comenzó a crecer la iglesia. Prácticamente nos reuníamos así hasta que se pudo conseguir una casa en la calle principal de la ciudad Canary, en Bogotá. Allí se unieron las 2 iglesias que se habían levantado. Hubo muchos bautismos, el poder del Espíritu Santo se manifestó y se vivió un avivamiento tremendo. En el mes de diciembre entregué la obra porque me llegó una invitación para ir a Estados Unidos. Aunque no estaba buscando eso, a Dios le plació para que no me estancara y no quedara en el olvido el llamamiento. El 7 de abril de 1971, a las 8 de la noche, en un templo que se había comprado, iba a llevarse a cabo la inauguración, entrando yo como pastor asociado misionero junto a un pastor americano que venía de Missouri. Dios le habló de una visión, así como al apóstol Pablo en Macedonia, según Hechos 20, 1, 2, que dice: cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar, animando a los miembros de las iglesias de esa región. De allí se fue a Grecia, país donde se quedó 3 meses. Él captó esa visión y, al ver que había unos 16 hispanos en el Bronx, en un sótano, sintió tan fuerte el llamado que entregó la iglesia en Missouri y se fue en su guagua. Llegó al Bronx con ese grupo y allí se inició la iglesia. Iba a cumplirse un año cuando, el 7 de abril de 1971, recibí la carta de invitación porque un hijo de una familia de Bogotá vivía en Nueva York, estaba estudiando y era parte de ese grupo. Hablaron sobre mí, cómo era como pastor, cómo los trataba y quién era yo. Sin más, Dios tocó su corazón y por eso me llegó esa invitación. Gracias a Dios, el 7 de abril entré por Miami sin saber qué iba a suceder ni el valor de lo que significaba estar legal en Estados Unidos. Entregué mi pasaporte y el sobre con los documentos en inmigración. Un oficial hispano me tomó una foto y, a los 25 minutos, regresó y me dijo: bienvenido a Estados Unidos. Me dio la green card, y yo no sabía el valor que tenía esa residencia, gracias a Dios. Yo en realidad no vine por un sueño americano, sino porque el Señor abrió la puerta. Por eso me he mantenido siempre buscando complacer al Señor y servirle, sabiendo que Él nunca me ha dejado ni me dejará, porque si somos fieles, Él permanece fiel. Tengo 3 hijos. Ellos vivieron conmigo cuando me quedé solo luchando con 3 niños. Gracias a Dios, ellos recibieron el fundamento del Evangelio, hoy son adultos, 2 mujeres y 1 varón. Dios hizo muchos milagros, nos cuidó, y en 1985 viajamos de Nueva York a Puerto Rico. Estuve al lado de mi hermano Luis Quintero, trabajando en una compañía de calentadores solares. Mis hijos finalmente lograron unirse a mí allí, junto con mis padres. Fueron 10 años en los que, para ese entonces, no ejercía como pastor. Sin embargo, siempre tuve el deseo de compartir el Evangelio. En Puerto Rico me gradué como capellán, lo que me ayudó a visitar a los ancianos. Después de 3 años, trabajé en una compañía de seguros, la número 1 en Puerto Rico, Intercontinental Life, que después cambió su nombre a Life Insurance. Dios creó un trabajo para mí en esa compañía, un gerente de la división de riesgos especiales necesitaba un asistente para motivar a empleados, vendedores y demás, y fui aprobado para el puesto. Trabajé allí, pero, aunque estaba en la oficina, no me sentía bien, porque nunca sentí el llamado de Dios para estar estancado. Trabajé en bancos en Colombia y en Estados Unidos, en el Bronx y en Queens. También en el Banco de Ponce y el Ponce de León, pero en realidad eso no era lo mío, me sentía como un pájaro enjaulado. Saqué la licencia de seguros en Puerto Rico, dejé la oficina y me dediqué a presentar ese seguro en las oficinas de la ciudad. Un compañero me acompañaba y, gracias a Dios, ya yo tenía el sentir de tocar el acordeón para bendecir. A las 12 del día, en cualquier ciudad o pueblo de Puerto Rico, me olvidaba del seguro. Preguntaba dónde estaba el hogar de ancianos y entrábamos para alabar a Dios y predicar el Evangelio. Lo sacaban después del almuerzo, algunos con oxígeno, otros con muletas, otros en silla de ruedas. Los reunían para presenciar el servicio y, en unos minutos, les cantábamos y les recordábamos que no estaban solos. Ellos quedaban contentos, gracias a Dios por ello. Luego, para salir de Puerto Rico, en un retiro en Trujillo Alto, Dios usó a una hermana que me dio un mensaje, yo iba a ser misionero en Florida. Salí de Puerto Rico hacia Queens, Nueva York, donde conocí a unos pastores que tenían que viajar a Tampa, Florida, porque un matrimonio tenía una obra allí. viajamos, y esa fue la razón por la que Dios me trajo a Tampa. La esposa del pastor estaba delicada de salud y él pensaba dejar el ministerio, esa fue la razón para que yo viniera a ocupar el lugar. Pero el Señor sanó a la esposa y el pastor no tuvo que entregar la obra, así que nos quedamos aquí. Por esos días, tuve un accidente de tránsito en la calle Bush Boulevard. Al salir de una oficina, iba a caer en una zanja, pues estaba en construcción, y, al esquivarla, un camión que venía por la derecha me golpeó. Mi carro fue pérdida total, un poco más y la puerta del conductor, donde yo estaba, habría quedado destrozada. Entré en un éxtasis y vi claramente una mano que se movía lentamente a medida que el carro se desplazaba. Al final, el camión golpeó más atrás de la puerta del conductor. Gracias a Dios, aunque me quedé sin carro, él proveyó. Tuve que viajar en autobús para visitar hogares de ancianos en diferentes lugares de Tampa. Gracias al Señor, a través de este incidente conocí a la Casa Misionera de Tampa, una organización única en Florida, donde se alojan misioneros que visitan la ciudad o son invitados de otras iglesias para colaborar con las obras que se llevan a cabo en sus países, así como trabajos que ejercen para la comunidad y ayuda en provisiones y alimentos para diferentes ministerios e iglesias en el campo misionero. Me quedé allí 2 semanas, aunque pensaba irme a Georgia a un campamento de los Rangers, donde estaban jóvenes rebeldes. A Dios le plació que me quedara, pasaron 11 meses, y fue allí donde el Señor me estableció y amplió la visión de la misión. De la Casa Misionera, del Ministerio Alcance Misionero Interdenominacional Inc., salí para plantar una obra en la ciudad de Valrico, cerca de Tampa. El Señor me concedió una compañera, viendo que yo estaba solo y necesitaba esposa, aunque no la buscaba. Llevando a misioneros a diferentes iglesias fue como conocí a la que hoy es mi esposa. En 2025 estamos por cumplir 24 años de casados. Ha sido una bendición, una mujer humilde, con el don de servir, prácticamente mi brazo derecho. Junto con su hija, Dios nos bendijo, yo tengo 3 hijos y mi esposa, Teresita Quintero, tiene 4. Hemos sido de bendición para la familia, hijos, yernos, nueras, nietos y bisnietos. Dios ha dado testimonio de que, en realidad, el Señor nos ha bendecido con la familia. Valió la pena perseverar en la obediencia, cumpliendo la gran misión, dejándome dirigir y usar por el Espíritu Santo. En todos estos años aprendí más que no hay mayor gozo que el gozo de servir a otros y al Señor Jesús. Ministrando en la alabanza, la música y en la exhortación de la palabra de Dios, en los servicios que se realizan en la Casa Misionera, con mucho gozo y con mucha unción del Espíritu Santo. En cada servicio hay hermanos de diferentes lugares, especialmente muchos misioneros de diferentes naciones, que ahí todos juntos y unánimes alabamos al Señor de gloria. Hoy más que nunca conozco la visión y el tipo de misión que Dios me ha enviado para establecer. Si Dios te ha hablado hoy a través de este libro, necesitas empezar 3 herramientas bien fuertes. 1. La obediencia, para dar el paso decisivo. 2. Dedicación, para continuar cada día. 3. Fidelidad, para ser fuerte y no desmayar. Si conoces la visión y el tipo de misión que Dios te ha enviado para establecer, labora, ejerce tus funciones, ministra según los dones y talentos que tienes a favor de la extensión del Evangelio y del reino de los cielos, haciendo la labor misionera, plantando obras en los lugares donde Dios te envía. Hoy doy gracias a Dios por el milagro que hizo en mis manos, especialmente en la mano izquierda, que me la restituyó, me sanó totalmente, también por la convicción que recibí, cuando Dios me perdonó, por la burla que hacía arremetiendo a mis hermanos cuando alababan al Señor. Hoy con la alabanza y la exhortación como estilo conjunto de predicación, laboré en las misiones, plantando iglesias, dando apoyo a obras nuevas en diferentes lugares. A Dios sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Testimonio de adoración y exhortación. Después de estar 8 años en Estados Unidos, sirviendo como pastor y líder en diferentes estados como Nueva York, Texas, California y Ohio, donde incluso el Señor me permitió plantar obra, regresé a Colombia para continuar el pastorado que en 1970 había quedado pendiente. Pensé que estaría en Santander o zonas cercanas, pero Dios me llevó a Cali, al Pacífico, donde pasé 3 meses al lado de mi mentor en una iglesia de 1.200 miembros. Esperaba que me asignaran una congregación, pues había iglesias casi vacías, pero no era el momento. A los 3 meses llegó una delegación de un caserío llamado El Cabuyal y el Señor me llevó allí. Después de las comodidades en Estados Unidos, Él me indicó, a través de mi mentor, que fuera sábado por la tarde y regresara domingo en la tarde, haciendo servicios ambos días. Dios me ha bendecido con el don de tocar el acordeón, el instrumento con el que hoy alabo y glorifico al Señor, también en el canto y la adoración. La Biblia dice que debemos ser valientes y arriesgarnos, servir con todo nuestro ser, con los dones y talentos. En El Cabuyal, del Valle, donde el Señor me llevó después de 8 años en Estados Unidos, los primeros 3 meses yo iba sábado y domingo y me quedaba en la casa de un hermano en Cristo, quien les leía la palabra a los hermanos de esa congregación. El cuarto donde me hospedaba quedaba al frente de la cocina y escuchaba a las 5:30 o 6 de la tarde, al hermano sentado, tocando un acordeón. El Señor me dijo, lo que tú haces con la conga, los timbales y el piano, porque yo tocaba esos instrumentos, puedes aprenderlo en el acordeón. El hijo del hermano tenía un acordeón pequeño, y el Señor me mostró que el ritmo que hacía con mis dos manos podía aplicarlo allí, pues el acordeón tiene bajos y teclas como el piano. Un hermano con guitarra me decía, mira, este es el do, y yo lo buscaba en el acordeón. Así descubrí que podía funcionar. Los 11 meses que estuve allí fueron una experiencia linda, que me animó a continuar en la adoración. Nunca me ha faltado un acordeón, cuando uno se daña, Dios provee otro. Tal vez un músico formal diría que toco de loco, pero para la gloria de Dios, lo aprendí así y ha dado fruto. Durante 1.5 años nadie había ministrado allí, solo se reunían en su casa pastoral con un líder que descuidaba el templo y trataba mal a los hermanos humildes. Gracias a Dios, aprendí más sobre lo que son las misiones. Dormíamos 5 personas en una habitación y vivíamos muy cerca unos de otros. Fue un tiempo de bendición y avivamiento. Allí también crecí en la música y la adoración. Cantábamos y tocábamos a la orilla de los caminos, bajo la luz de la luna, y personas de diferentes lugares se acercaban a escuchar. Así trabajábamos de martes a domingo. Los hermanos llevaban leche, carne y arroz, y compartíamos todo. No pedíamos dinero, pues otros que habían intentado pastorear solo buscaban los libros de entradas de diezmos y ofrendas. Dios no me llamó para eso, sino para servirle. Ese testimonio de amor y servicio conquistó sus corazones. De allí regresé a Estados Unidos, donde mi adoración y exhortación se expandieron. Comprendí que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Me preguntaba, ¿por qué cantas? ¿Para qué cantas? ¿Para quién cantas? Debemos vivir lo que cantamos, y lo mismo aplica para tocar un instrumento, predicar o enseñar. La alabanza y adoración es lo que el Señor espera de nosotros, porque Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Su hermano y amigo, Hugo Quinteros.